Sección 5 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. El reloj. Primera parte. 2. Cerraba la brillante cabalgata, la audiencia y la real chancillería. También bordado el traje de oro y plata, más vistoso que el sol a mediodía. Vestido el presidente de escarlata, con más ostentación que un rey venía, trayendo a la derecha en su bridón al alférez real con el pendón. Por último venía paso a paso el cuerpo provincial de los dragones, de disciplina y de valor escaso, en caballos muy flacos y trotones, al son de un mal tambor sin hacer caso de guardar formación por pelotones. Con mucha gravedad y muy despacio venía encaminándose a palacio, cuyo balcón estaba rebosando de damas y señores de gran cuenta, el egregio paseo contemplando, junto con la señora presidenta. Al ir los caballeros desfilando, la excelsa multitud estaba atenta. La llamo excelsa porque estaba en alto, viendo cada corbeta y cada salto. Pasó el primero don Martín Lamprea, muy estirado en una yegua valla. Tras él don Juan Gonorreiti Gorrea, natural de Pasajes en Vizcaya. Seguíanles don Sancho Bocafea, don Luis Tenaza, don Andrés Malaya, don Blas Cabral y don Manuel Cornada, hombre de una nariz desaforada. Venía don Crisóstomo Zamporda, en un caballo negro salpicado. Don Bruno Rueda, en una yegua torda, le seguía torciéndose de lado. Cerca de él don Gregorio Panza Gorda, hundía el lomo de un rocín melado, y el de un overo don José Portilla, agarrado del pico de la silla. En un zaino de trote furibundo, don Tonino Lenguaza atrás venía, el hombre más chismoso de este mundo, y el más cobarde que en el reino había. Don Julio Mier iba a su lado, oriundo, de Carmona, ciudad de Andalucía, y con ellos don Marcos Bahamonde, corregidor que fue de no sé dónde. A estos seguía don Julián Moncada, teniente coronel, mayor de plaza, mayordomo mayor de la cruzada, y tercero de Carmen, dando traza, de alcanzar a don Cosme de Balnada, que montaba un bridón de buena raza, y a don Justo Pastilla, vas que en su potro, con un estribo va más largo que otro. No quiero fastidiar con los demás, como los Garrafuerte, los Gallín, los Peladas, los Moscas, los Reyas, los Trampeas, en número sin fin, todos con sus lacayos por detrás, puesta la mano en la anca del rocín. Mas, ¿quién son esas damas que los miran desde el balcón y viéndolos suspiran? La presidenta doña Petra Almonda era la principal y su sobrina, doña Lucía, natural de Ronda, muy salada gitana y muy ladina, doña Isabel Signoes, linda y blonda, doña Inés Tres Amantes de Pesquina y doña Cruz Malpara del Pesado, les hacían la corte a cada lado. Prendida la mantilla con hilvanes, muy mirlada en su silla se seguía, doña Coronación de Cienfustanes, después doña Tomasa de Maldía, guiñando el ojo a todos los galanes, luego doña Joaquina Cararpía, con el rostro muy seco y afligido por la muerte del séptimo marido. Estaba allí doña Rosita Alfaca, cuñada de un oidor de campanillas, y doña Dorotea Tomaidaca, que cantaba muy bien las seguidillas. También doña Ana Espín, señora flaca, empeñada en cubrir las pantorrillas de doña Engracia Ordés, señora gorda, que a la solicitud se hacía sorda. Doña Clara Roblete, por supuesto, a todas excedía en hermosura, en tez, en cara, en talle y en el resto, y en el traje también, cuya pintura haría si pudiera, mas sobre esto nada sé ni de frases de costura. ¿Qué entiendo yo de nescas, lazos, golas, bebederos, jaretas ni escarolas? Estas y otras bellezas sobrehumanas, el mirador magnífico cubriendo, parecían huríes y sultanas que un bazar estuviesen presidiendo. gordas y flacas, jóvenes y ancianas, en silencio, oh prodigio, estaban viendo pasar los caballeros, como digo, cual si fuese el ejército enemigo. De repente un clamor estrepitoso se oyó rodar entre las damas bellas, y un volver las cabezas y un ansioso mirar al mismo lado todas ellas. Así, al ver algún cuerpo luminoso, el campo atravesar de las estrellas, todos para mirarlo se voltean, y a la vez dicen todos, «¡Vean, vean!» «¡Allá viene, allá viene! ¡Qué galán! Don Alejo es aquel que se adelanta. Allá viene montado en su alazán. ¡Qué planta de animal! ¡Qué hermosa planta!» Estas palabras circulando van, y el eco del rumor que se levanta va a repetir en su último reflejo, «¡Aquel es! ¡Allá viene, don Alejo!» En esto despuntaba por la plaza, más que Orlando Gallardo el caballero, no cubierto de casco ni coraza, sino de una casaca y un sombrero, ni llevaba montante, lanza o maza, ni pulido broquel de fino acero, más un estoque armado en pedrería que del dorado cinturón pendía. Eran de raso blanco los calzones, llegándole no más que a las rodillas, cubiertas las costuras con galones y sujetos al cuerpo con hebillas. No diré que alcanzase a los talones, la casaca macía las pantorrillas, de seda de Milán color de perla y bordada que daba gusto verla. La larga chupa al muslo descendía, de igual color y de las mismas telas, y una y otra cartera guarnecía un hermoso alamar de lentejuelas. Por su brillo tal vez se juzgaría que llevaba en los muslos escarcelas. Era el ropaje, en fin, de los más ricos, así como el sombrero de tres picos. Tenía el alazán la frente blanca, ancha nariz, cabeza breve y cuello, largo y delgado ijar, redonda el anca, robusto pecho, liberal resuello. Rasgado el ojo, la mirada franca, el brazo negro, levantado, bello, que en tierra estampa el casco desdeñoso, como quien pisa el cráneo de un chismoso. En el aire flotando su copete, iba el corcel erguido como un gallo, y su dueño estirado del jarrete, parecía sultán en su serrallo. Las mujeres miraban al jinete, y los hombres miraban al caballo. Al par iba el rocín que el dueño ufano, con fundamento igual, para ser vano. Al dar frente al balcón con algazara, saludóle aquel círculo festivo, y en medio del bullicio, doña Clara, haciendo un ademán no poco esquivo, decirles parecía con la cara, «Ese sultán que veis es mi cautivo», señal de que sentía allá en su pecho cierto placer de orgullo satisfecho. El desdeñado amante, con deseos de ostentar más y más su gallardía, caracoles haciendo y escarceos, delante de las damas se lucía. Estando en estos saltos y paseos, su salva disparó la artillería. Por eso hablé de salvas, mas ahora, si queréis, suprimidlas en buena hora. Al estallido los caballos fieros parecían demonios desatados, arrojando de sí a los caballeros sobre los circunstantes apiñados. Volaron espadines y sombreros, y volaron también por todos lados unas cuantas polvíferas pelucas, dando a luz los secretos de las nucas. Aunque se hacía el alazán pedazos, guardaba don Alejo los arzones, hasta que al repetir los cañonazos, no pudiendo sufrir los empellones, soltó las riendas y alargó los brazos, y mostrando el revés de sus calzones, cayó haciendo a la noble concurrencia una inversa y profunda reverencia. Muy lejos de burlar al caballero, por aquella ridícula aventura, decían, «¡Qué valiente! ¡Qué ligero! ¡Con qué gracia se cae! ¡Qué soltura!» El aura popular con un guerrero hace siempre lo mismo y transfigura. Cualquier ardid que le sugiere el miedo, en estrategia, en táctica, en denuedo. Don Alejo cayó de su caída, alzóse con más gloria, más preciado. Las mujeres temblaron por su vida, su reloj a los hombres dio cuidado. La misma doña Clara, conmovida, juzgándole en las piedras estrellado, tan pálida se puso que cualquiera, viéndola así, su novia la creyera. De suerte que las damas lo notaron, y afectando interés y simpatía, la causa del pavor le preguntaron, Mas ella, mi marido, les decía. Hacia Cabral entonces se tornaron, y viendo que el caballo les cernía, exclamó a carcajadas la asamblea, «Vean cuál pelanueces bambolea». Juzga así el mundo, etc. Con esta, dos etcéteras van, la blanca lumbre, de la luna bañada la alta cresta, del monte y la aureola de su cumbre. Se empezaba a teñir cuando la fiesta dio fin con el refresco de costumbre, en casa del alférez donde os ruego, me permitáis llevaros desde luego. Por no cansar no pasaré revista a los helados, vinos y licores, ni haré la larga y dilatada lista de los variados dulces y las flores que el olfato halagaban y la vista con su grato perfume y sus colores, ni de cuánta invención el arte engendra como las ricas tártaras de almendra. Cubiertas de brillantes perendengues, 100 beldades es número hiperbólico, digerían lisonjas y merengues, con aire indiferente y melancólico, no harían más melindres y más dengues al tomar el brebaje más diabólico que los que a vista del sorbete hacían, pero, ¿cómo ha de ser? Se lo bebían. Cerca de Doña Clara colocados, hartos de limonada y de rosquillas, dos señores estaban reclinados contra los espaldares de sus sillas, hablando de cosechas, de ganados, del precio del cacao en las Antillas, de las noticias últimas de España y del conflicto con la Gran Bretaña. El más mozo decía, «Estoy seguro, porque a mí me lo escriben de Valencia, de que estalló la guerra el más maduro». Preguntóle, «¿Y qué dice su excelencia? Es regular que en semejante apuro dictará alguna seria providencia. Toma, dispuso ya las necesarias, como son rogativas y plegarias». «¿Y de Asturias qué escriben? ¿Será cierto que se va don Alejo en el verano?» «Dicen que sí, le llama don Roberto a recibir las minas del hermano». Oyendo doña Clara aquel acerto, dejó caer el vaso de la mano, el cual dando al más viejo en las rodillas, fue rodando a sus pies a hacerse astillas. «¡El vaso! ¡Él va!», exclamó Cabral ansioso, mas viendo el ceño a su mujer al paso, concluyó con un gesto lastimoso, sin acabar de repetir «el vaso», por enmendar el hierro de su esposo, y corrida la dama del fracaso, díjole dominando su sorpresa, «conduce a estos señores a la mesa». No andaba don Alejo tan remoto de la escena del cuádruplo congreso, que no viese muy bien el vaso roto, y el cómo y el porqué de aquel suceso, y vio la necedad y el alboroto que metió don Cornelio, y que por eso, a refrescarle dijo doña Clara, que a entrambos caballeros se llevara. Acercósele entonces el amante, con el valor que le faltó primero, leyendo su ventura en el semblante, ora tan blando y antes tan severo, y en voz le dijo tierna y suplicante, «No sabe usted lo mucho que la quiero, por Dios no esconda tan hermosa cara, Clara, mi dulce, mi querida Clara». Ella, más colorada que un celaje, encendidos y lánguidos los ojos, respondióle en suavísimo lenguaje, no sé qué de peligros y de arrojos, del susto del caballo y del viaje, todo entre mil sonrisas y sonrojos, con abandono tal y tal gracejo, que se quedaba absorto don Alejo. Esta manera de decir su amor parecerá trivial, pero no importa. Yo digo como César, la mejor es la menos pensada y la más corta. Ni es posible otra cosa en el ardor de una declaración que el alma aborta, en vértigo febril que en su agonía el corazón al corazón envía. Por lo demás es esta mi manera, y acaso dos o tres de mis lectoras podrían recordarla si no fuera, porque piensan en otras a estas horas. El éxito, compruébelo el que quiera, excede al de las frases más sonoras, que anticipado el ánimo prepara, díganlo don Alejo y doña Clara. Dulce, cómo resbala de la fuente, el cristal entre márgenes de flores, el tiempo resbalaba su corriente sobre nuestros ternísimos actores. No quiero ya decir que enteramente tuviesen ajustado sus amores. ¿Dónde está la mujer tan sin orgullo que dé los brazos al primer arrullo? En confuso rumor los caballeros andaban ya buscando por las sillas, látigos, abanicos y sombreros, y las damas prendiendo sus mantillas, y los criados llamando a los cocheros, y don Cornelio dando zancadillas, por hacer reverencias sempiternas con la espada enredada entre las piernas. Las señoras en pie para marcharse, con abrazos sin fin se despedían, todas hablando juntas sin curarse de lo que mutuamente se decían. Grato rumor que puede compararse al que presumo yo que formarían, por sonoras, por fuertes y por largas, de Waterloo las últimas descargas. Mas en fin, una a una iban saliendo, llevando cada cual su cucurucho, de los mejores dulces y comiendo, y sobre todo platicando mucho. Los caballeros íbanles siguiendo, como sigue a la garza el aguilucho, y en los jacos montaban los lacayos, que partían veloces como rayos. Fuerza fue, pues, a nuestros dos amantes dejar sus dulces diálogos pendientes, resueltos a seguirlos cuanto antes y diciendo ternezas entre dientes. Por equivocación trocaron guantes, acaso no serían diferentes, y al protector estruendo de los coches se dieron las postreras buenas noches. A dormir, que estoy cansado», le dijo a doña Clara su marido, cuando quedaron solos. «¿Qué hora ha dado?» «Las 9, con razón, tremenda ha sido. La jornada y el gasto demasiado. Y mañana el almuerzo, estoy lucido. ¿No vienes a acostarte? ¿Qué horas son?» «Por el reloj, 9, con razón». 10 minutos después Cabral dormía, y al lado suyo su mujer velaba. Así dio fin la fiesta de aquel día que tanto en la ciudad se celebraba. El día 22 se repetía la misma operación y se almorzaba en casa del alférez y, acabado, volvía todo a su normal estado. Cabral dormía, digo, sin cautela, a pierna suelta de su esposa al lado. A su lado la esposa estaba en vela, y en la calle el amante desvelado cantaba al blando son de su vihuela una canción en tono bemolado, de do menor con el compás consueto, de 6/8 en aire de largueto. «Duerme, oh bella, en paz y en calma, sobre tu dorado lecho, sin pesares en el alma, ni temores en el pecho. Duerme tú mientras yo canto, lánguida trova, sin que te turbe en tu alcoba mi quebranto. Sueña mágicos jardines, con fuentes, grutas y flores. Sueña espléndidos festines, con danzas y zen amores. Sueña tú mientras yo velo, ídolo mío, y al aire el acento envío de mi duelo. Duerme, hermosa, y en el sueño, séate blando el ambiente, esté tu rostro risueño y placentera tu frente. Ríe tú mientras yo muero, ríete, oh cara, por tu sonrisa trocara el mundo entero». Esta canción cantaba don Alejo. Don Alejo con X se firmaba, pero no con acento circunflejo. Y doña Clara en vela le escuchaba. Duerme tú, mientras me quejo. Esta canción, repito, que cantaba. Duerme tú, mi dulce sueño, bonito modo de llamar el sueño. Velaba doña Clara y su marido a cada copla del cantor nocturno, con un trinado y áspero ronquido, al compás respondíale por turno. O profería frases sin sentido, entre sueños mohino y taciturno, como «Clara, no saltes, ay, detente, soy de cristal, me rompes, cuánta gente». Así sueña el gobierno con la bula, el obispo y el fuero, mientras tanto, que canta el enemigo en Tapachula, y en los altos resuena el ronco canto. «Oh patria, cara patria, disimula, si tus llagas no baño con mi llanto, mas ya mis ojos cóncavos y huecos, a fuerza de llorar quedaron secos. Yo quisiera saber en qué consiste, que en el curso de un día está mi mente, unas veces alegre y otras triste, como mujer fantástica y demente, que de luto y de púrpura se viste, mudando de color continuamente. No llego a conocer mi fantasía, y las ajenas, menos que la mía. Propongo este dilema, ¿es un entero? ¿Nuestra imaginación? ¿Es un quebrado? Entiéndame quien pueda, ¿o es un cero? Cero no puede ser por de contado, ni se vaya a pensar que me refiero la tesorería del Estado, cuando de ceros hablo, ni se crea que aludo lo que hizo la Asamblea. Prosigamos aquella serenata significaba ven a la ventana, y aunque no aquella noche en la inmediata, la súplica del bardo no fue vana, envuelta doña Clara en una bata, hasta más de las 2 de la mañana, en gran coloquio estuvo con su amigo a través de una reja y un postigo. Y no obstante el estar enamorada, hizo la resistencia más lucida, cual valerosa guarnición sitiada antes de dar la plaza por vencida, él no puedo, él no debo, él soy casada. A su tiempo vinieron, enseguida, un silencio obstinado, un aire inquieto, por último el encargo del secreto. Guardar secreto es condición forzosa que impone la mujer con el objeto de mostrar que si cede es pesarosa, te quiero, pero guárdame el secreto. Y el hombre por jurar alguna cosa, le jura con 1000 cruces ser discreto. Ambos juran callar y a sus amigos del juramento ponen por testigos. Habláronse en la reja muchas veces, el amante y la dama sin recelo, en tanto que soñaba pelanueces que se venía del caballo al suelo. Oculto don Alejo en los dobleces, de la capa calado su chapelo, y bajo el brazo la ancha toledana, como un cid asediaba la ventana. Ya podéis suponer que pocos días pasaron sin que todas las vecinas comenzasen a armar habladurías acerca de estas citas clandestinas. El que dice vecinas dice espías, lleve el diablo sus lenguas viperinas, odiosa, inútil y maldita raza que sólo sirve de espantar la casa. Al soplo de la brisa más ligera, la llama débil ríndese y se apaga, mientras que al huracán la inmensa hoguera arde con más violencia y se propaga. Muere un débil amor de igual manera al primer contratiempo que la amaga, mas a la par que el contratiempo crece, el amor verdadero se enardece. Así Clara y Alejo, los tuteo, harto de tanto don y tanto doña, no se dieron al necio casareo que levantó la vecinal ponzoña. Antes bien se encendieron en deseo de quitarse a la vez aquella roña y de poderse ver con más franquicia siempre que fuese la ocasión propicia. Cerca de la ciudad y al mediodía hay una fertilísima campaña que en su tortuosa y rauda travesía el Guacalate con sus aguas baña. En ella don Cornelio poseía una soberbia plantación de caña, cual consta del viejísimo expediente de un litis que en la corte está pendiente. Entiéndase la Corte de Justicia, supremo tribunal por excelencia, incuo dolus non est, corte propicia, al jus, al suum quique, a la inocencia, tribunal que no quema ni a justicia por no firmar con sangre una sentencia, tribunal el más claro porque, en fin, no se habla allí ni griego ni latín. Y no por ignorancia, desde luego. En Guatemala hay más de un abogado que sepa traducir latín y griego y español a pesar de ser letrado. Bien que en estas materias soy un lego y acaso en lo que digo voy errado, siendo así de lo dicho me desdigo y mi sencilla narración prosigo. Pelesnes con frecuencia a su plantío iba a ver el progreso de un trabajo cuyo objeto era hacer subir el río que del cañaveral corría abajo. A fin de establecer el regadío, hizo de arena un dique y de cascajo, pues aquí hasta las ciencias las estancan porque suban y el paso les atrancan. Ello es que a pocas noches doña Clara, hallándose en la hacienda su marido, a solas en su alcoba y cara a cara, tuvo ocasión de hablar con su querido. Con aldaba tenían la mampara y cubierto el velón, aunque encendido, iluminando apenas el estrado en que los dos se hallaban lado a lado. Él, reclinado sobre el hombro de ella, posaba el brazo en su redondo cuello, y ella, lánguida y tierna al par que bella, blandamente rizábale el cabello. Era cada mirada una centella, alternando en recíproco destello de esas miradas húmedas y ardientes que el corazón inundan a torrentes. De esas miradas con que el alma quiere, en otra alma vertirse y sepultarse, último acento de la voz que muere, sintiendo el imposible de explicarse, dulce lenguaje que el amor prefiere, al más dulce que pueda imaginarse, que el almante locuaz al encontrarlo deja al punto de hablar por imitarlo. Y nuestros dos actores, no contentos con lanzarse miradas peregrinas, se decían primores y portentos, aunque entrambos sus voces con sordinas sonaban menos, ya que sus alientos, que parecían fraguas damasquinas, y hacían repetidos calderones en suspiros envueltas las razones. Suspiros que el amante acompañaba de un silbido levísimo y ligero, que la falta del diente ocasionaba, semejante al trinado del jilguero. Apenas otra voz se pronunciaba, que «Vete, no me quieres, si te quiero». «Nadie nos oye, cállate, y el resto, que bien sabéis vosotras, por supuesto». Mas ay, que entre el silencio interrumpido, por el trino larguísimo de un beso, entre el hondo y patético gemido del labio ardiente entre los labios preso, la sorda voz y hueca del marido dejóse oír llamando en el ingreso, como la voz en la tragedia suena de un espectro feral que entra en la escena. ¿Qué hacer? ¿Por dónde huir? ¿Por qué camino? ¿Evitar el encuentro del tirano? ¿Cómo parar el golpe del destino? Cualquier arbitrio les parece vano. La dama, por instinto femenino, mostró al galán la cama con la mano, mas no para brindar la mitad de ella. ¡Ay, que no era tan próspera su estrella! Mientras fue doña Clara a abrir la puerta, don Alejo, más presto que una llama, alzando el rodapié de la cubierta, a gatas se metió bajo la cama. Quiero dejarle allí que se divierta, oyendo los coloquios de madama, con su marido sin perder vocablo. Imaginad qué posición del diablo. Fin de sección 5.